La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Muy buenas, soy el coronel Kurz y esta es la 16ª entrega de Balas sobre Endor. Para aquellos que no conozcáis el programa y esta sea la primera vez que lo escucháis, aclarar que es una suerte de spin-off de ese gran podcast que es La Órbita de Endor, en el que nos dedicamos en exclusiva al cine negro o al film noir. En este caso, a una película de 1955 dirigida por Robert Aldrich y titulada El beso mortal en su versión original Kiss Me Deadly. Y para comentar esta película, que es un film noir además bastante peculiar, pues tengo casi al equipo completo, a nuestro particular Rat Pack, aunque esta vez nos ha fallado por desgracia uno de los miembros. Está con nosotros Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, coronel? Muy bien, aquí dándole vueltas al por qué a veces la palabra no tiene tres letras, pero por lo demás, bien. Está también con nosotros el ayatola de la chispa, el todopoderoso rey de la iluminación, Abraham Gitorso. Abraham, ¿qué tal? Aquí, babadum, bum, bum, aquí estoy, preparado y listo, ya, para esta película. Babadum. Nick Dennis, que aparece en esta película como Nick Bababoom, aunque los americanos lo escriben con V y nosotros lo escribimos con B, pese a que suena exactamente igual, curioso. Y por último, y no menos importante, tenemos a Manuel Callejo, director del podcast Destino Arraki, compañero en estas lides del film noir. ¿Qué tal estás, Manuel? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. En cuanto a lo de director, hay por ahí cierta polémica. Hay cierta polémica. Pues no la aclares, que eso ya es metapodcasting. Efectivamente. Pues, como decía, vamos a tratar El beso mortal, una película del año 1955, un año en el que hay unas producciones brutales, quizás por esto y porque la película de Aldrich, como todas las que hace, tiene un cierto regusto a serie B. Aunque no lo sea, quizás no sea una de las que primero aparecen cuando uno repasa este año. Digo que es un año importante porque hay películas como Rebeldes sin causa, como Atrapa a un ladrón, como Picnic, como Al este del Edén, como La noche del cazador o esa genial La tentación vive arriba. Eso por no contar el fenómeno que fue ese año una película de animación como fue La dama y el vagabundo. Pues en este año tan particular, que además no es un año muy del cine film noir clásico, estamos ya un poquito en los últimos años de esplendor, luego posteriormente habría casi un canto del Fénix final en 1958 con lo que fue la película Set de Mal, pero este film noir de Aldrich llega un poquito tarde respecto a los clásicos que hemos tratado aquí y luego ya lo iremos viendo. Es un film noir un tanto atípico y para algunas cosas un tanto clásico, pero para muchas otras modernos. Voy a empezar por preguntaros en esta revisitación, porque creo que como es mi caso ya la habíais visto en su día. En mi caso, no sé, en el vuestro hacía mucho que no la veía. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha chocado mucho? ¿Os ha parecido extraña? Halcón. Y pues, bueno, a mí me ha chocado bastante, ¿eh? Yo la vi hace muchos años y bueno, ya cuando retomamos, empezamos con Balas y tal, es una de esas películas que no había visto. Y entonces, claro, hemos ido revisitando varias, a cuales más magistrales y menos, pero pocas hay tan, tan violentas, ¿no? Tan explícitas, ¿no? Con sensaciones tan, tan, bueno, tan, tan agresivas, ¿no? Así que iremos comentando poco a poco, pero a mí sobre todo me he quedado con las escenas de mayor violencia, ¿no? En las que, bueno, tampoco es que se vea tanto, recordemos, estamos en el año 55, ¿no? Pero claro, es que de aquí seguro que han bebido muchísimas películas posteriores y en muchas escenas lo comprobaremos. Sí, de hecho, fíjate, porque hay influencias que además son muy reconocidas a posteriori. El propio Quentin Tarantino cita esta película como una de las películas que debes ver sí o sí, incluso reconoce que tiene mucha influencia en su Pulp Fiction. Otra influencia clarísima, y además está ubicada en la misma ciudad, en Los Ángeles, es L.A. Confidencial, que su autor reconoció clarísimamente que esta había sido una de las películas, había varias, que había visitado y revisitado para captar todo eso, y de hecho incluso se fue su influencia más allá del cine norteamericano, y el propio Godard reconoce que se vio influido en la filmación que hizo en su película Al final de la escapada por esta película. Luego, si queréis, hablamos, porque incluso yo creo que hay una escena, pero todavía es un poco pronto para hablar de ella, que incluso me da la sensación de que inspira el Arca de la Alianza, ¿no? Yo creo que está bien claro. yo veo el homenaje ahí, pues, muy claro, ¿no? Ese momento en que se abre el arca y lo que pasa, porque en el momento en que se abre la caja, ¿no? También aparece en Reproman, en Ronin, en varias películas aparece el homenaje a esa maleta, a ese maletín, ¿no? Luminiscente. Y bueno, y en la Nouvelle Vague, como decía, sí, Godard, porque esta película pasó casi sin pena ni gloria en Estados Unidos, y los que la rescataron como tanto de este cine negro fueron la Nouvelle Vague, ¿no? Los que rescataron la película y los que la encumbraron como una gran obra maestra, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, no es que sea una serie B, como has dicho, porque una serie B no tiene un presupuesto de $400,000 de la época, que ya estaba bien, pero sí que tiene ese carácter de serie B, ¿no? Yo creo que bastante claro, sobre todo en el riesgo de la puesta en escena, toda esa planificación extraña que tiene. A mí me ha, como la pregunta que has hecho, a mí me ha sorprendido mucho. Yo ya la había visto hace tiempo, también porque me la vi como una cosa extraña dentro del cine negro, y ahora al verla me ha resultado súper moderna para el año 1955 y muy precursora del cine de los 60, los 70, en muchas cosas. Manuel. Sí, hombre, es una gran película, es una película que yo vi en su día en el cine, ¿no? No porque sea contemporáneo, ¿no? Pero sí que reestrenaron aquí en los años 80 algunas películas en el cine Bellas Artes, y esta fue una de ellas, ¿no? Robert Aldrich, que es un director muy interesante, tiene varias películas de género negro que son bastante apreciables, aunque yo creo que esta es a lo mejor la más destacable, y creo que sí, efectivamente. Es una película que empieza como un procedimental, ¿no? Con una imagen bastante tópica de lo que es un investigador, pero luego se va transformando, y yo creo que es un reflejo del sentir de la época, ¿no? Es casi un fresco sociológico de lo que en los años 50 era el terror nuclear. Para mí, una película emblemática, muy, no te la tienes que tomar literalmente, porque yo creo que tiene parte de expresionismo y parte de simbolismo bastante importante, pero que es redonda y, como casi todas las que hacía su director, muy entretenida. Sí, pero mira, ahora que dices que la viste en los 80 en el cine, seguramente la viste en su estreno en España, en el cine, porque se estrenó en el cine puede ser. En el 86. Uh-huh. O sea, estuvo censurada. En el 70 se pasó por televisión en España, pero hasta el 86 no se estrenó en cine. Puede ser. Y ahora que comentas lo de la censura y que has comentado antes de lo de la violencia, aquí hay un punto que es importante. Yo diría que hay, en cómo se queda al final la película, dos puntos importantes. Por un lado está el tema de la novela sobre la que se hace el guión, porque aquí estamos ante lo que yo creo, si dejamos evidentemente de lado otros investigadores privados o detectives como puede ser Poirot, este es, digamos, el protagonista de esta película. Mayhemer es el tercer gran, para mí, investigador del cine, del film noir, ¿no? Tenemos el Sam Spade de Dashiell Hammett, tenemos el famosísimo Philip Marlowe de Raymond Chandler, y aquí tenemos al Mayhemer de Mickey Spillane, que es el tercer, para mí, gran escritor de novela negra americano, y que es muy distinto de los otros dos en el sentido de que no le interesa mucho lo que es el ese trasfondo social, denunciar la corrupción policial y demás, y tiene una característica en esta novela, curiosamente, menos que en otra, y es que tiene mucha violencia y mucho sexo, y en este sentido este Mayhemer es realmente violento sin necesidad, porque pega a culpables e inocentes, porque desde que chulea a su novia amante, que casi es su prostituta, para sacar información, a cómo golpea al pobre dependiente del club donde están las taquillas, pues todo eso es una violencia gratuita. A él mismo se le define varias veces a lo largo de la película con unas frases muy poco nobles, y yo creo que eso es una de las diferencias claras que tiene con otros investigadores. Mucho sexo, mucha violencia, un investigador rudo, con mal encarado, bastante gris, por no decir oscuro, y todo eso es lo que le dio el problema de censura. Y aunque el Aldrich tuvo siempre el control creativo, es una de las cosas que amarró bien el contrato, y más allá de que Víctor Saville figure como coproductor y parece que tenga todo el peso, en realidad las decisiones creativas las hizo el propio Aldrich, y fue el propio Aldrich el que quitó cosas para que la película pasase la censura. De hecho, si alguien quiere ver la película completa, tiene que recurrir al Blu-ray, preferiblemente al de la edición francesa o al de la edición de Criterion. Sí, bueno, de todas formas, en la novela, por lo visto, Mayhemer es todavía más cabrón, ¿eh? Que aquí se apuntan ciertas cosas de cómo consigue, o sea, cómo manda a su secretaria a trabajarse a maridos para luego hacer grabaciones y tal. En la novela eso todo está mucho más desarrollado, ¿no? Esos tejemanejes para sacarle la pasta a los matrimonios y a las mujeres que van a este detective, ¿no? Que les pone trampas. Se ve en la película, pero todavía en la novela debe ser más cabrón todavía. Ya, pero se juega también mucho con el doble lenguaje, y el personaje de Jueves es claramente una ninfómana de manual, y es un personaje que incluso para el 55, que ya estaba todo un poco más relajado, era duro ver en pantalla. Si quieres leer la conversación que tienen en clave sobre los muchos amigos que tiene y sobre lo que supone ser su amigo, bueno, o sea, realmente sí. Jueves es un personaje curioso. Es curioso también porque, y lo he encontrado muchas veces repetido el error, y no sé por qué, aquí realmente hay cuatro mujeres, de las cuatro, tres, casi dos son mujeres fatales, dos son mujeres normales, pero tampoco muy, muy blancas, y curiosamente se confunde, he visto en un montón de páginas ese error, se confunde a la actriz que hace de Cristina Bale, de la loca que sale al principio, se la confunde con la actriz que hace de Jueves. Marianne Carr es la que hace de Jueves, y Cloris Leachman, que era su primer trabajo, es la que hace de Cristina. Y Gabby Rogers, con la que también se la suele confundir, es la que hace de Lily Carver. A la única que no confunde en esa a Belda, que la interpreta Maxine Cooper, porque es morena. Es que todas, es verdad. Y además, pero todas con el pelo corto, ¿no? Sí, sí. Y además debut de dos de ellas en el cine, de Cloris Leachman y de Maxine Cooper. Sí, Sí, de todas formas, es que el personaje de las dos, bueno, de la chica inicial, ¿no?, la que está en la carretera, y la su compañera de pisos, entre comillas, es que a mí me resultan muy parecidas, incluso físicamente, ¿no? Les ponen rubias con el pelo corto, sí, las dos aparecen sin ropa. Descalzas y con bata. Sí, la primera, sí, la segunda con una bata, la primera con una gabardina, sí. Y juegan a eso, que sean muy, hay personajes que son muy parecidos, ¿no? Porque, a ver, la trama es una trama muy de cine negro, muy compleja, muy complicada y difícil de seguir, que después de ver la película 3-4 veces, pues al final ya ves que todo encaja, pero es cine negro y la trama está... Es muy, muy, muy de cine negro. Que Mike Spillane, que es el escritor de la novela, por cierto, empezó como guionista de cómics, escribiendo Capitán América y Capitán Marvel. Lo que pasa que con la crisis en la depresión, ¿no?, que se dejaron de comprar cómics, no había pasta ni para comer, como para comprar cómics, pues se empezó a dedicar a la novela pulp, y bueno, aunque no fue muy reconocido en su época, después se ensalzó como un gran escritor de novela negra, ¿no? Bueno, siempre se le ha considerado un poco un escritor un poco pulp, ¿no? Es un escritor pues muy hardboiled. Por cierto, es un escritor que le gustaba mucho a Stanley Kubrick, ¿no? Pensaba que sus guiones eran muy comerciales y que una adaptación suya sería pues un éxito seguro. Y se dice que cuando contrató a Jim Thompson para Atraco Perfecto, él a quien en principio quería para adaptar era pues eso, a Mike Hammer, ¿no? A Mike Spillane, perdón. Y luego sobre Mike Hammer, pues sí, es un detective que ha tenido varias adaptaciones. Yo recuerdo una de con Hermana Sante, ¿no? Y Bárbara Carrera, que era Yo el Jurado. Ahí también era muy una película bastante explícita en cuanto a sexo y violencia y tal. Y luego también una serie entre el año 97 y 98, y aquí Mike Hammer era Stacy Keach. Yo recuerdo esa serie que siempre le ponían con unas mujeres despampanantes, bastante escotadas y con unos pectorales bastante bastante espectaculares, ¿no? Sí. Yo que estaba... Sí, sí, lo digo, que aquí tenemos a la actriz de Vaya par de Aldabas, ¿no? También. Hay que hablar de volúmenes. Es verdad, es que me estaba acordando desde la serie esta de Stacy Keach, es que quizás, bueno, era el que menos le pudiera parecer al personaje real, ¿no? A lo que, bueno, al personaje que efectivamente recordamos de Mike Hammer, el agresivo, el violento, el que estamos diciendo tan oscuro y tal. Porque este sí que, pues bueno, al final la serie siempre pecaba un poco de bonachona, ¿no? No era tal el personaje, ¿no? Pero bueno, es verdad que vamos, es que hasta el propio escritor ha llegado a interpretarle una vez, ¿no? Debía estar enamorado del personaje. Yo creo que es uno de los personajes por antonomasia de... O sea, si tú no piensas, como decías, Coronel, en un investigador privado, en el detective, es que es eso. Te tienes que acordar de Mike Hammer, tanto como de Sam Spence y Philip Marlowe, pero vamos, quizás este es el más más policíaco y menos negro, pero el más oscuro a la vez también, ¿no? El que de todas formas no denuncia socialmente tantas cosas, porque este sí que va a lo suyo, ¿no? Y ya comentaremos, pero a mí me encanta esa escena que tiene la película en la que los propios policías, ¿no?, los agentes del gobierno, son los que están describiendo la vida de él como es, ¿no? Y dice el tío, bueno, ya que me habéis descrito, ¿no?, pues ya me puedo marchar, ¿no? O sea, una cosa increíble. Sí, pero... y tiene cuidado, tiene curioso, y lo ha comentado también, y es lo que creo que lo hace muy diferente, el tema de la energía nuclear, ¿no? O sea, que empieza como un MacGuffin y luego termina claramente metiéndote hasta citado el proyecto Manhattan, ¿no? Que eso es, lo hace muy distinto. Hay otras cosas que creo que lo hacen más distinto a nivel visual, porque la dirección de Aldred es súper moderna y elecciones que hace por planos holandeses y según qué cambios bruscos, pues es muy llamativo. Pero por hablar un poquito de Aldred y lo que comentaba antes, no he querido decir que sea serie B, sino que Aldred siempre hace las cosas un poco que tienen apariencia de serie B. De hecho, rodaba, generalmente muy muy rápido. Esta película en concreto, en 3 semanas, finiquitaron toda la filmación. Siempre se la ha considerado, y creo que es injusto, de segunda fila, ¿no? Un director de segunda fila por una razón, y es que en la primera fila, digamos, de directores norteamericanos hay gente tan grande que que es difícil meterse, ¿no? Por supuesto, John Ford, Billy Wilder, Lubitsch y demás, ¿no? Entonces, después de esa primera fila, se suele hablar siempre de una segunda fila en la que se suele meter a Aldrich, a la que se mete a Anton Mann, a Cukor, a Preminger, a Minelli, que algunos de ellos yo metería en primera fila, pero bueno, así es generalmente la crítica sesuda. Y lo que digo, tiene un aspecto de serie B y hace una cosa que me parece que es muy, muy interesante, y es el cambio que hace, porque Aldrich viene de la televisión y en el 54 hace dos westerns que son muy interesantes, como Apache y Veracruz, y hace un cambio total del western al film noir, y de hecho se fija bastante, dado que este es el proyecto, en una película que ya hemos tratado aquí como es The Killer, y de hecho en The Killer le gusta tanto la interpretación de Albert Dekker y de Jack Lambert que los coge para hacer dos papeles que son casi clavados, ¿no? Jack Lambert haciendo de Sugar en un papel de matón muy similar al de The Killer, y Albert Dekker haciendo de Dr. Sovereign, y es muy muy curioso que este Sovereign y este Sugar sean casi como Colfax y como Dum Dum. Sí, lo verdad es que Robert Aldrich quizás sea de esa... Es más tardío, empezó en los 50 y además empezó en televisión. Entonces yo le englobo en ese grupo de directores televisivos, ¿no? Como Lumet, Frankenheimer, Mulligan, ¿no? Que tienen una estética más televisiva. Yo creo que en esta película se ve bastante claro que hay muy pocos planos generales. Todos son planos medios, primeros planos y planos detalles. Entonces se va al formato más de pequeña pantalla, ¿no? De tener que mostrar las cosas más grandes porque la pantalla es mucho más pequeña. Y quizás de ahí también le vaya ese carácter de director un poco de serie B, ¿no? De su propio estilo visual, ¿no? Más cercano a la televisión. No, hombre, de todas formas, Aldrich antes, efectivamente, en los 50, pues dirigió televisión, pero era un director de estudio, ¿no? Había sido ayudante director en la RKO y trabajó con grandes directores de la época, entre los que podemos incluir, pues eso, a Joseph Losey o a Charles Chaplin, ¿no? Y luego tiene películas, hombre, tiene películas, generalmente las películas de Aldrich, ahí, por ejemplo, la de... suelen ser un poco claustrofóbicas en cuanto a que no, muchas de ellas no utilizan pues grandes espacios, ¿no? Tienen ese punto claustrofóbico, ¿no? Como la de ¿Qué fue de Baby Jane?, por ejemplo, es un ejemplo, pero luego tienes películas como Apache, Veracruz, Un disparo al amanecer, no sé, tiene Comando en el mar de China, ¿no? Trabaja multitud de géneros y se adapta bastante bien al género que está trabajando, ¿no? La venganza de Ulzana, ¿no? Tiene 12 del patíbulo, o sea, tiene su filmografía es extensa, y yo creo que era un director que se adaptaba bastante bien a lo que quería filmar. Yo creo que lo fuerte pues es precisamente pues esas películas a lo mejor más pequeñas y más claustrofóbicas, pero es un director de estudio que se adapta perfectamente a todo tipo de rodajes. Sí, amante del cine. O sea, este hombre se fue a trabajar al cine porque quiso, porque tiene, bueno, su abuelo fue senador, su padre periodista, pero tiene muchos vínculos con la familia Rockefeller. El familiar de Rockefeller y sus padres tenían un banco que lo iba a heredar él y hubiera sacado mucha pasta, pero dejó la carrera de económicas y se metió de secretario en la RKO y luego acabó de ayudante de dirección. Entonces se metió en la RKO precisamente porque él quería trabajar en cine y quería hacer cine. O sea, lo mamó desde joven, ¿no? Y era lo que quería hacer. Sí, pero fíjate, cuando yo me he puesto a ver esta película y entramos ahora en la parte de la dirección, que creo que es muy moderna, he estado fijándome las cosas que hace para crear ese suspense y esa incomodidad en la película que es constante, y para empezar he visto que, y va un poco en el sentido de seguir o no seguir la trama, ¿no? Porque está constantemente creando confusión, creando desinformación, dando nuevos personajes, los aparca, vuelven a aparecer, es como una especie de correcalles en el que siempre hay algún peligro que planea sobre los protagonistas, ¿no? A eso se le une la música, que es incesante y muy molesta, es muy aguda, a veces es muy átona. Curiosamente la hace Fran de Bol, que es un poco el que le conducía casi todas las partituras de sus películas. Aunque luego es cierto que componerle, le componía pocas. De hecho, le compone esta, le compone que fue de Baby Jane y poquito más, ¿no? Pero sí que, digamos, en el apartado de música era su hombre de confianza. Un poquito como pasa con Ernest Laszlo en la fotografía, que este Ernest Laszlo para mí es un genio porque consigue trabajar y ser un poquito el director de fotografía tanto de Aldrich como de Stanley Kramer, ¿no? Y por eso si vas a la filmografía de Laszlo tienes peliculones por los dos lados, ¿no? Entonces en esta música átona, incesante, molesta, ayuda mucho a que el público esté muy incómodo. Y luego, y eso es el apartado plenamente visual, es cómo compone todo, ¿no? Un ejemplo clarísimo sería cuando están en el hospital, que hace unos planos holandeses muy inclinados y hace desenfoque para que el espectador vea esa sensación de mareo que tiene el protagonista. Incluso cuando va avanzando la película, los planos van cambiando, ¿no? Y al final encuentras con planos cada vez más angulados, ¿no? En ese sentido, en el momento en el que él va a buscar a Lili, hay una toma de las escaleras desde arriba que queda todo encuadrado en un rombo, ves la puerta en ese rombo desde arriba en un contrapicado muy fuerte con la sombra, y es muy curioso cómo se va angulando según avanza. Y mientras tanto lo que hace es pasos muy muy bruscos de planos a contraplanos, de fuertes picados a contrapicados, de planos estáticos a movimientos de cámara. Son cosas muy, cambios muy radicales que descolocan, aunque no sea consciente el mismo de ello, al espectador. Y en ese sentido me parece que visualmente es muy impactante. El mismo hecho del arranque, que parece que la protagonista está corriendo tres veces igual en el mismo corte y que hay una escena precréditos y esos créditos en plan crawler test, que sí, es todo muy también, muy moderno, muy moderno. Sí, sí. No, mira, Ernest Laszlo hace aquí una fotografía, a mí me alucina esta película en cuanto a fotografía, es impresionante. Bueno, este hombre ya empezó en el cine mudo y eso, llevaba una carrera desde muy joven. Aquí yo creo que lleva el expresionismo ya a sus últimas consecuencias. O sea, los suelos ajedrezados, las líneas inclinadas, esos planos aberrantes que estás contando, las escaleras. Hay varios momentos de escaleras en la película en el que, claro, las escaleras te obligan a hacer planos picados, planos contrapicados, y además escaleras larguísimas para subir a cualquier edificio. Además, ya hasta hace un chiste Mike Hammer, ¿no? Cuando llega al hotel arriba, dice, joder, casi me da un infarto, estas escaleras son para un infarto. Dice, pues nadie la invita a venir, no haber subido, ¿no? O sea, llega el expresionismo en todos los aspectos, tanto en iluminación como en arquitectura, ¿no? Usa luces muy duras, muchas veces usando solamente un punto de luz, que lo vemos porque solo hay una sombra. Y otra cosa que hace es oscurecer los fondos, te mete los fondos totalmente oscuros y solo te pone la figura, ¿no? Por ejemplo, cuando está ya corriendo o en el final, es así, todo el fondo está negro. Entonces de ese fondo te puede surgir cualquier cosa, de ahí que te sientas intranquilo al ver ese plano, ¿no? Pues son fondos en los que tú no ves que hay ahí escondido ahí detrás, ¿no? Tiene ese alto contraste de que apenas hay planos en que apenas hay grises, o sea, son siluetas. Esto casi es precursor de Frank Miller, y, ¿no? O sea, puro blanco y negro, que esos contrastes. Cuando están en pisos y están en interiores y tal, pone una gasa siempre en la parte superior, de tal forma que por encima de las cabezas lo que se ve está en sombra. Y solamente la luz da de justo, pero a ras de cabeza hacia abajo. y toda la parte es tan sombría, es como si una sombra siempre está amenazando a todos los personajes y siempre está sobre todos los personajes. Cuando veáis una imagen de una habitación y tal, veréis que siempre está la línea esa de corte, ¿no? Luego esos los planos que has dicho, inclinados, que los llega a inclinar hasta 45 grados, o sea, completamente en forma de rombo, o sea. Luego también usa el tema de la profundidad de campo, que luego en el 58 pues lo coge en Saint-Emma, Somwell, ¿no? Esto de que en un mismo plano tengamos, además, se va al plano detalle, ¿no? Que prácticamente sale oreja, ojo y boca de un personaje y detrás está en primer plano el otro personaje y se están hablando uno al otro, pues esto también los dos a foco, ¿no? Con lo que necesita eso de luz y de planificación, ¿no? Entonces, sí, pero curiosamente cuando fotografía las calles es absolutamente noir clásico, es una cosa curiosa, porque en las calles sí que es la iluminación típica también como origen en el expresionismo, pero la más clásica. Y luego en todo lo demás se va a un expresionismo exacerbado que casi parece en ocasiones el gabinete del doctor Caligari. Sí. Y yo creo que el final es donde, con esas luces estroboscópicas duras, con esos efectos ópticos, al final ya ahí casi es una película de ciencia ficción. Es así de serie B, muy raro, que no está en el tono de la película. Es muy, muy, muy curioso ese momento. Sí, pero acompañado con el sonido, como decías, porque el sonido de Fran de Vol es que es totalmente atonal, o sea, también anticipa a esas bandas sonoras luego de los 60, ¿no? Al Planeta de los Simios, ¿no? Simios, por ejemplo. Totalmente atonal, y sí que aparece mucha canción y mucho tema melódico, pero siempre que aparece tema melódico está justificado porque sale de una fuente determinada, normalmente de una radio, ya sea de una radio del coche o tal, o de una radio, o de un tocadiscos, pero siempre todos los temas melódicos, que los hay de varios tipos, que también identifican un poco a los personajes, ¿no? Pues los hay más de jazz, que es lo que escucha Mike Hammer, pero también lo hay de música clásica. Y lo hay de ópera, bueno, lo hay de varios temas, y siempre está justificado la fuente de sonido, ¿no? La música de la película es totalmente atonal. Cuando hay una melodía, es que está justificada. Pero fíjate que siendo tan atonal, el tema melódico, que es el tema de jazz, que suena además dos veces, al principio cantado por Nat King Cole, como si saliese de la radio, y luego en el club por Kitty White, que no es la actriz, porque la actriz hace playback. Y esa, por ejemplo, aunque no estaba acreditado, la escribe Fran de Vol, ¿no? Entonces sí que es capaz de hacer eso, pero le piden esa música tonal que has dicho exactamente lo que pensé yo ahora al revisitarla, que suena al Planeta de los Simios. Y más allá de eso, lo que es muy característico es escuchar ese trozo de la ópera de la Feria de Richmond, de el En partie tout amour. Y luego se escucha mucha música clásica, se escucha sobre todo el vals del emperador, el opus 437 de Strauss, en el apartamento de Christine, que se convierte un poco casi sin quererlo en su leitmotiv, y luego que sale también varias veces la sinfonía número 8 inacabada de Schubert, ¿no? Y eso sería un poquito toda la inclusión, pero todo lo demás es atonal. Hay muchas veces que es un viento súper agudo y es hasta molesto, casi te pita ahí el tímpano. Sí, hay momentos que es estresante, ¿no? Esas entradas de Mike en las casas en las que se supone que hay alguien o está alguien fumando y está el cenicero pasando el humo. Tú te quedas un momento pensando en la música que escuchas y te, claro, es que realmente es el 80% de los nervios que estás sufriendo, ¿no? De la intensidad, del saber qué va a pasar detrás o de la percepción del peligro. La verdad es que está muy bien llevada porque, tal y como lo habéis comentado, son tres categorías de música totalmente diferente, ¿no? Y pues coño, mezclarlo todo en una película y que encaje de esa forma no, sin duda no es fácil, ¿eh? Sí, es un poco, el tipo de música que se hacía en la época, ¿no? Algunas de las películas que habéis nombrado como Rebelde sin causa, pues tienen la música de este estilo, que parece que se aproxima un poco casi al free jazz, ¿no? Que a las grandes orquestas que es de los años 40, ¿no? Es una música un poco más moderna, menos melódica, pero que también se adapta bastante bien a lo que es la música de cine. Y a los sonidos finales también, o sea, el sonido a mí cuando se destruye la casa, que está un sonido, parece que está llegando la TARDIS. ¡Wow, wow! una cosa muy de la época también. Sí, que se abre el infierno, ¿no? Y que están saliendo los demonios de ahí, porque vamos. Y con un final tan abrupto como abrupto es el inicio, o sea, es una cosa como dices, vale, se acaba ya, es un poco como... una arista dura al empezar y otra arista dura al finalizar, que luego ya hablaremos cómo quedan esos dos personajes, pero si os parece le voy a pedir al Con Maltés que haga un breve resumen para refrescar un poco y vamos hablando, si queréis, de la película un poquito, escena por escena o tramo por tramo. Halcón. Muy bien, pues nada, para los que la tengan un poco más olvidada y tal, vamos a intentar describir un poco cómo es la trama, ¿no? La película empieza con un encuentro fortuito, como ya hemos dicho, ¿no? En una carretera de California por la noche, entre Mike Hammer, que está conduciendo un Jaguar XK120 Roadster precioso, y una mujer que parece que está huyendo despavorida, descalza y con una gabardina. Parece que además como si no tuviera nada detrás de la gabardina, ¿no? Al menos es la sensación que da. Entonces, ese encuentro, que ella está pidiendo auxilio, pues da pie a un diálogo dentro del coche en el que permite, por un lado, describir un poco la personalidad que va a ser Mike a través de preguntas que le hace ella, ¿no? Y acaba ese diálogo, bueno, pues determinando un poco el apoyo que va a hacer él para ayudarla a huir. Pasan un control, intentan escapar. Lo que pasa es que esa huida acaba fracasando. Les apresan a los dos, a ella parece que la degollan y la torturan hasta la muerte, y a él, pues bueno, le dejan en el coche para tirarle por un barranco con ella, y lo que pasa es que tiene la suerte de que sobrevive. Tras la salida del hospital, Mike es interrogado por autoridades gubernamentales, ¿no? que van a despertar el interés de él para investigar un poco las causas de la muerte de esta extraña mujer y los secretos que ella tiene, ¿no? Y poco a poco pues va a ir pasando la trama, avanzando de personaje en personaje, de pregunta en pregunta y de pista en pista, y vamos viendo un poco cómo cambia la personalidad un poco de Mike, ¿no? Que yo creo que va yendo de quizás más, bueno, de lo que es una intriga o interés o cotilleo, ¿no? Por saber qué va pasando a verdadero interés porque puede haber dinero detrás, o incluso hasta allá pasamos a la venganza cuando hay alguna muerte cercana y tal. Y bueno, y en eso consiste la película. Bueno, no, son casi 2 horas, pues de pista con pista, a ver si ya no es el origen de esta chica, porque parece que no lo vamos a llegar a saber nunca, casi lo que ella escondía y lo que parece que le revela él en una de las pocas conversaciones que ha tenido, para bueno, acabar sabiendo un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Fíjate cuando, ya en ese inicio que has comentado, como lo que comentaba Kurt, nos intenta poner inquietos, intranquilos, que nos sintamos extraños, haciendo una película que no me extraña que le encante a Tarantino, ¿no? O sea, planos de pies. O sea, todo hay una. O sea, que además se sucede durante varias escenas de la película que empiezan en unos pies y luego se va ya a contarte la escena, o hay una escena en que solo sucede viendo pies, nada más que viendo pies. Que es la del asesinato de ella, ¿no? Que solo son él pies. Está aturado, ¿no? Él está tumbado en el suelo y va viendo los pies de ellos. Esa escena es muy fuerte porque, claro, ver los pies desnudos de ella, las piernas separadas, da la sensación casi que es una violación. Ella chilla mucho y luego hay un detalle que es muy curioso porque se llega a ver que uno de los matones lleva una llave de las que se llaman de tipo picoloro, ¿no? Que son las típicas para tortura dental. O sea, te puedes imaginar, aunque no lleve sangre, que con esas tenazas le ha arrancado algún diente, ¿no? Ahí es uno de esos ejemplos que decía de cómo hacen los planos para crear suspense y para crear intrincalidad. Es clarísimo en ese punto el tema de los zapatos, de cómo solo se ven los zapatos, que por otro lado te da un poquito la pista. Porque él va a ser lo único que él pueda reconocer de ese, digamos, jefe mafioso que está al cargo de todo. Pero el inicio me parece curioso, por eso que digo, o sea, son como 3 cortes, ella corre, para un coche, sí. La vuelves a ver correr casi en el mismo punto, te crea mucha incomodidad, sí. Y luego sí. Sale antes de los créditos, todo eso antes de los créditos, y los créditos sí. Salen en ese texto corrido tipo Star Wars, sí. Wars, que sale además al revés, como salen al revés, es que es eso. Sí, salen al revés. Además ahí se hizo una cosa que esa sí fue imposición del productor que lo primero que saliese fuese el nombre del novelista para vender bien la película. Y después del productor de Víctor Saville, lo siguiente que vemos es Mike Spillay, para que se vea que es su novela. Star Wars en cualquier caso no coge el crawler test, que es como se suele llamar de aquí, sino de las películas clásicas matinales de Flash Gordon, que si alguno busca es que es calcao. O sea, es del mismo tipo de texto y el mismo tipo de fugado. Sí, pero ahí ya subliminalmente ya nos está otra vez haciendo que nos sintamos incómodos, porque no es la forma habitual en la que tenemos de leer los créditos, ¿no? O sea, que sabe que de abajo arriba, que va de arriba abajo, que van al revés. Sí, mosquea muchísimo, y la noche, el coche, el vehículo, la conversación. La iluminación, que es falsa también, la iluminación es... Sí, sí. La iluminación es totalmente falsa, sí, o sea, es una iluminación imposible con un solo foco puesto en el salpicadero del coche, tirándote las sombras hacia arriba y haciéndote una luz tenebrosa también. Es que con esa luz no podría conducir, ¿no? Este hombre estaría totalmente desvelado, sí, es curioso. Y lo que decíais, esa escena es mítica, vamos, la tortura, los gritos. Es que los gritos ya habrá otra, pero en esta película son muy estridentes, yo creo que es como... Como por muy agudos, de la música, muy, ¿no? Muy agudos. Exacto, y muy altos. Sí, sí. Y luego, ya estamos también, ¿no? Sí, sí. Y luego estamos ya también con diálogos como que nos hace ver que ella está muerta, ¿no? Cuando le dice, bueno, despiértala, y dice, pues me parece que ya no se va a despertar, ¿eh? O sea... Hombre, estilísticamente y narrativamente hay una constante en toda la película que justifica, pues, precisamente que la muerte de la chica sea en off y estemos viendo, pues, a Mike Hammer tumbado únicamente. Y es que durante toda la película lo único que sabemos es lo que sabe el personaje. Todo lo que no sabe él, pues queda un poco fuera de foco. Y precisamente esa es una de las bazas que juega, y por eso es tan confuso todo, ¿no? Vamos averiguando todo de la misma forma que el personaje principal, con todas las lagunas y con todos los shocks, ¿no? De lo que va descubriendo y todas las elucubraciones que tiene que hacer, pues, para seguir adelante, ¿no? No, nunca sabemos más que él, y por ese lado yo creo que es una película muy honesta en cuanto a su planteamiento, y por otro lado es que te justifica precisamente eso, que no veas realmente a los malos hasta que prácticamente el personaje principal no los descubre. Sí, pero no ves nada, y no solo eso, a veces normalmente sabes incluso menos que él, porque ni siquiera te lo enseña, porque una de las características de cómo está contada la película es que la mayoría de las cosas, muchísimas cosas, ocurren fuera de plano, no lo estamos viendo. O sea, pero desde el momento en que está, por ejemplo, va a entrevistarse con esto de boxeo, ¿no? Que están entrenando y tal, están hablando de un púgil que está entrenando y no le vemos. Cuando le da el golpe a los matones, que el otro sale acojonado diciendo qué golpe le ha dado, que lo ha noqueado solo de un golpe, no vemos el golpe. Es que no vemos nada. En realidad todo sucede fuera del plano. No vemos nada. Incluso ni las muertes cuando le tienen atrapado, ¿no? En la cama y le secuestran, el cómo sale de ahí, pues sí, cómo consigue que uno mate al otro y tal, sí, está muy bien conseguida, la verdad. Es que en eso, te mosquea, porque claro, al primer visionado de esta película, pues acabas un poco perdido, ¿eh? O sea, te faltan muchas pesquisas, te quedas con la sensación de que, bueno, que solo ha sido un MacGuffin y poco más, y que han ido a tropicones, pero es cuando la vuelves a ver, cuando ya verdaderamente tienes que encajar todo eso que no has visto, pero que ya en un segundo visionado prevés que está pasando, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Sí. Pero fíjate que arma todo muy bien a nivel de diálogos y de semillas que te va poniendo, ¿no? Porque al principio prácticamente la recogen en la carretera, pasan un control, que eso no es ni 15 segundos, paran en una gasolinera que va a ser importante, porque él sabe que ella ha mandado una carta ahí, pero no sabe ni qué ni a quién, y ella le da una clave que luego se descifrará luego, que es doble. Además, por un lado le dice, si no lo logro, recuérdame, que parece que es raro, pero en realidad va a ser la clave para que encuentre el mensaje, en un giro también me parece que un poco cogido por los pelos, y le da otra clave, es me llamo así por la poetisa, por Cristina Rossetti, ¿no? Sí. Por eso va a ser determinante, porque luego la clave va a estar en el poema, recuérdame, de la poetisa Cristina Rossetti. Si fuese un hombre de cultura, sabría que Cristina Georgina Rossetti es una de las grandes poetisas vinculada con el movimiento prerrafaelista, y de hecho su hermano Dante Rossetti tiene obras muy importantes como Proserpina o El Santo Grial, que si alguno quiere puede ver en mi tablón de Pinterest, porque les dedico un tablón a los prerrafaelistas, que son de mis pintores favoritos, ¿no? Entonces ahí va a tener la clave, y también está en las frases que dice aquí Cristina al principio la definición palmaria del Mike Hammer, que vamos a ver, le dice literalmente: eres uno de esos machos egoístas que solo piensan en su ropa, en su coche y en sí mismo. Calcao, calcao. Es que eso es muy, muy curioso. Vamos a ver la ropa, vamos a ver el coche y vamos a ver que solo se ocupa de sí mismo. Y otra de las cosas que le dice es que toleraría que fuese, que un hombre no tuviese músculos, pero lo que no toleraría es que no fuese amable, que te está diciendo que esta viene de algún sitio donde ha conocido hombres con músculos que no eran amables. No son amables, ¿no? Es que si ahora que vas... No, pero un comentario que quería hacer con respecto a esa pequeña escena, y es que evidentemente no describe al personaje, pero con lo poco que has visto de la película, hombre, si es verdad que en ese momento estás viendo el cochazo, la ropa, estás viendo la cara de chuleta que tiene el tío, pero bueno, te está salvando la vida, o sea, que te ha cogido, o sea, amable desde luego ha sido, ¿eh? O sea, que tampoco es para pasarse, ¿no? Y con lo que vemos del después, sin duda, pero en ese momento tampoco es que podamos decir que con lo que haya visto tiene que pensar que él solo piensa en sí mismo, ¿no? Sí, pero ya la ha visto el aspecto, chulito, bien cuidado, el coche. De hecho, si luego repasas la película, él está impoluto en todo momento, salvo cuando tiene la quemadura radioactiva. Que está en la oficina, está sudado, tiene el pelo alborotado, tiene la quemadura, que tú piensas, jo, este se ha irradiado y se le va a empezar a caer el pelo. Y curiosamente, en la siguiente escena pasa por casa y el tío se cambia de traje, se pone el pelo, el tupé perfecto, y dices, joder. Lo que aguanta este hombre, sí. Sí, en esa escena también tenemos un juego con el gasolinero, con un doble sentido, que es cuando le dice que algo se le enganchó, ¿no? Y le saca la rama, y cuando ella sale le dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, pues cuando salisteis de la carretera, pues se os enganchó una rama, como haciéndoles entender, ¿para qué saliste de la carretera? O sea, ya le está diciendo, ¿eres una fulana y os habéis salido para echar un casquete o qué ha pasado aquí? Tiene ese doble sentido ahí que te está dando otra lectura, ¿no? Y luego lo curioso es que a Mike Hammer lo definen otros personajes, ¿no? O sea, tú no ves cómo es él, sino que te explican cómo es él, tanto Cristina como luego en ese interrogatorio con los policías, en lo que cada policía va diciendo las características de él, y sales de allí diciendo, joder, qué mala persona es, pero en realidad él todavía no ha hecho nada. Sí, ese tío, lo único que ha hecho ha sido portarse bien con ella, que la ha recogido. Y curiosamente, cuando despierta, que te indican con una simple frase que hay una elipsis temporal de 3 días, que ha estado 3 días en el hospital, volvemos a tener esa incomodidad de que se le da al espectador, de que de repente este está rodeado de personajes que tú como espectador no conoces y que tampoco te van a definir, y vas a tener que entender por el contexto, porque al principio te parece que Pat Murphy es un colega suyo, ¿no? Le llama Pies Planos, que ya te da una pista porque es argot de decir que es policía o agente gubernamental, pero te da la sensación de que es su amigo que está ahí, que se tratan con cierta familiaridad. Y aparece Belda, que en ese momento no sabe si es su novia, su amante, luego verás que es las dos cosas, aparte de su fulana prácticamente, ¿no? Y es un poco lo que hace esta película. También tiene una serie de elipsis y de cortes que no explica, a veces explica y a veces no explica al espectador, y que va en la línea esa de desconcertarlo totalmente. Y curiosamente, en este inicio, lo que le vemos hacer a Mike Hammer es que, si lo recuerdas, intenta robarle el tabaco a Pat, y luego se lo intenta robar a Nick, que es prácticamente su único amigo. Sí, eso son. Ese es un personaje duro, es un personaje, pues, implacable, poco reflexivo, ¿no? Y yo creo que precisamente para el tipo de literatura al cual estaba creado, funciona perfectamente, ¿no? Y para mí, bueno, la parte, además, creo que la película tiene dos partes, ¿no? La parte, pues, de investigación, en la cual va recabando datos, pero en el momento en el que se sabe de qué va la trama y él se vuelve implacable, para mí tiene la película un gancho totalmente indiscutible. Ver cómo va sacando uno a uno los personajes, literalmente las cosas a guantazos, tiene mucho encanto, ¿no? La sí. forma en que trata al forense y además ese rasgo de sadismo que tiene, porque al mismo tiempo que le está aplastando los dedos, lo está disfrutando, como diciendo, te lo mereces y ahora te vas a jorobar, ¿no? Y le está ahí apretando y le está prácticamente torturando y él se lo está pasando bien, ¿no? De ahí al final es a lo mejor lo que otros detectives y otros policías, pues sus escritores no quieren llegar ahí, y sin embargo aquí da rienda suelta, pues Mike Spillane da rienda suelta pues a toda la violencia que lleva este personaje, ¿no? Que por cierto es también bastante menospreciado por la policía, ¿no? Le tienen como un insecto, ¿no? Como alguien bastante poco recomendable, y es bueno, al fin y al cabo lo que está intentando es averiguar la verdad, ¿no? La imagen que da de la policía, pues es bastante, sí, bastante desagradable también. Sí, sí, fue un precursor de Harry Callahan, ¿no? Casi, o sea. Sí, y luego lo que pasa es que también nos cae bien precisamente porque el forense nos lo presentan como un ser bastante despreciable, ¿no? Y nos cae, hace que nos caigan mal los personajes con los que él se enfrenta. Entonces, vamos, el forense de una pinta que de la marinera. Y luego la policía la pone fatal, o sea, como colaboradora de... Porque eran las que tenían retenida a Christine en el psiquiátrico al final, ¿no? Como colaboradora de los mafiosos, ¿no? Claro, que luego... Por ejemplo, el pobre hombre que está en el hotel, ¿no? Bueno, en el gimnasio, que le parte la cara allí en el mostrador, ¿no? Vamos, sí, sí, parece sí, que es, club, ¿no? Que sí, es sí, brutal. A ese le pega sin ningún sí, motivo a ninguno, pero quiero decir, otros han podido ganar las tortas, ¿no? Sí, ocultarle... Decir, bueno, sí, la verdad, ocultarle algo. El forense es un corrupto, me intenta sobornarte, es dos tortas. Los guardaespaldas vienen a por mí, les doy dos tortas, ¿no? Pero el pobre hombre lo único que hace es cumplir con su trabajo. Dice, esto es un club serio, las taquillas son de unos socios y no se lo puedo dejar. Le intenta sobornar, el otro no se ofende y entonces le da dos tortas, le da un puñetazo, ¿no? Y dice, bueno, o sea, vale ya, ¿no? O sea, es como para abreviar, dice, ¿para qué vamos a...? A mí me parece que de hecho, si os fijáis, ahí ya ha cogido carrerilla y, sí, y va a lo que va, ¿no? Hombre, es que siendo conscientes, la película empieza y al tío le quitan la licencia y la pistola nada más empezar. O sea, cuídate que te la quito. Y de hecho, que yo sepa, es que solo trata bien al vecino, bueno, a uno de los vecinos de la casa donde vivía la chica, ¿no? El abuelete, sí, este que va, sí, con la... El portero, la maleta, es que es el, sí, el portero, que, sí, que es el portero. Que le da, algo por tratarle bien. Sí. Otra escena rara de esas, sí. Pero fíjate, también la rueda, también es que la rueda es una escena rara, la rueda desde arriba, con el arco haciendo un catch en la puerta, un picado. Sí, es incómoda totalmente. Pero fíjate, es un poquito al revés que en otras películas. En otras películas modernas hemos dicho incluso que hay actores que se quejan y dicen, es que mi investigador es un investigador que no investiga nada. Aquí hay un proceso de investigación por todos los lados. Primero está, vamos a mandar a Belda a que se camele a propios y extraños para buscar información vinculada con el pasado de la desaparecida, su compañera de piso y demás. Y de ahí salen una serie de nombres con extrañas vinculaciones y extraños sucesos, porque al final parece que en torno a Christine planeaba la muerte, porque morían todos los que la conocían, desde un conocido a un boxeador y demás, ¿no? Entonces se va a hacer por un lado esa investigación de nombres y luego por otro lado esa investigación de los que han conocido a Christine y a Cristina y han fallecido, ¿no? y eso va a ser dos líneas que luego un poco convergen, pero curiosamente ahí es cuando vemos que a Belda la va a tratar un poco como su prostituta, saca informaciones, y a lo largo de la película vamos a ver cuál es su relación con ella, que es una relación clara de intimidad. Se nota sobre todo porque cuando muere Nick, él realmente está perdido y a donde va es a casa de Belda. Entra con total familiaridad, incluido al dormitorio. O sea, te está diciendo claramente estos dos son amantes. Y llave ella tiene, está, tiene la llave. Porque sí, entra, y sí, tiene la llave. Y ella está, está claro que ella está totalmente colgada y hace cualquier cosa por él. Y él la tiene ahí casi como, como una más, ¿no? Pero antes de eso hemos tenido la escena que me parece interesante del primer intento de acabar con él, que es cuando recibe una llamada después de haber hecho él una serie de investigaciones que ya habéis comentado en el piso de la fallecida, descubriendo, gracias a que ayuda a ese anciano, a qué portal o a qué casa se ha ido esa compañera de piso, recibe una llamada de soborno y le dicen, uh-huh, tienes algo en la puerta, que es un coche que es lo mejor que le podían dar, porque es casi mejor que el que tiene. O sea, y ahí vemos una escena en la que Nick casi la diña, porque se pone al volante y resulta que ahí había una bomba, sacan esa bomba con total tranquilidad, que casi, y lo llevan al taller otra vez. Pero ahí hay dos veces que en dos momentos Nick casi muere, porque si llega a arrancar el coche muere. Yo diría si que yo diría también muere. O sea, yo diría que la bomba es de Mark Acme. Sí, la dinamita, ¿no? Bueno, hay una, la dinamita que la sacan del starter es como de muy muy muy de Bugs Bunny, y luego la otra, la que tiene, se supone que es cuando, vamos, que para que cuando corra el coche y tal, que sí, que es una especie de paquetito así de metal, ¿no? Es muy curioso. De hecho, recordemos que ese es un Corvette del modelo, parece que es también del mismo año, por ahí, novedoso, y que es precioso, vamos, yo no sabría con cuál quedarme, ¿eh? Si con el primero, que es chiquitito, claro, con ese, vamos, los dos son espectaculares. Claro. Sí. El primero tal vez no, porque es de esos coches que cuando te sales de la carretera explotan, ¿no? También, cierto. También. Y que te lo pueden empujar con un zapato prácticamente. Curiosamente, después de este doble intento de asesinato con esas dos bombas, él se mosquea un poco y hace esa investigación para ver si las muertes de las personas que conocía Cristina tienen algo de raro. Y ahí hay una escena que es muy extraña para mi gusto, que es cuando va a visitar al camionero en su propia casa, cena con ellos, se ve a la mujer y a los hijos, que es un momento como truculento, y dice, no te pongas a hablar del atropello aquí, sí, y de ahí sacar la conclusión de que realmente el camionero iba por un sitio donde no circula gente, iba despacio, y de repente alguien se le echó encima, y cuando él le dice, alguien lo empujó, te queda claro que es así, al caminar también. Y cuando va a ver al boxeador, creo que esa escena está muy bien filmada. Ves ese ambiente muy de club de boxeo, que es muy de club de, muy de, que es muy de cine negro, y ahí cuando habla con él y le dice, te daré el doble de lo que te dieron los otros, y le dice, no puedes, el precio fue dejarme con vida. O sea, ahí ya tiene muy claro, muy muy claro, que está jugando con gente muy peligrosa, y de ahí pasaremos, ahora la comentaremos antes, si queréis, a la visita. Antes de eso va a ver al periodista, al periodista que yo, a mí me ha costado dos o tres veces saber quién era el personaje, porque es que dicen tantos nombres, y él va apuntando nombres en la libreta y luego pasan tres escenas hasta que lo visita, hasta que tal, que te sí, acabas perdiendo, o sea, después de verlo tres o cuatro veces, claro, pillas, claro, quién es quién y en qué momento, sí, va a ver a cuál y tal. Pero es que ese periodista, después de que lo he visto dos veces, porque yo la primera vez pensaba que le habían zurrado o algo, ¿no? Es que tiene la cara quemada. Este hombre ya ha visto la caja. Y ese, claro, detalle está, sí, puesto, sí, ya, sí, antes. Sí, sí, de, sí, hecho, sí, es lo que dices, porque al principio salen nombres como Ray Deckard, como Carmen Trivago. Y luego que dice, pues será alguno esto importante, y realmente con quien tiene el enfrentamiento y con el que se ve un poco el pez gordo por detrás del de los zapatos es Carl Evello. Dice, y este Bueno, y un poco también como curiosidad, tenemos ahí el papel del camionero a Strother Martin, ¿no? Que es un actor secundario que trabajó mucho con Peckinpah, ¿no? Le tenemos ahí en Grupo Salvaje o La Balada de Cable Hugh. Y también tenemos como uno de los matones a Jack Elam, ¿no? Este actor que tiene, que era estrábico, ¿no? Y que le tenemos, por ejemplo, en Hasta que llegó su hora, ¿no? Un actor también muy, muy clásico de la época. Sí, en la escena de la cena, que fijaros, pero el juego de miradas de la mujer, los niños, el camionero a la mujer y a los niños, como en plan, de verdad tengo que decir aquí que me he cargado un tío en la carretera. En fin, está muy bien hecha. Pero para mí la parte que realmente me gusta mucho, mucho, es cuando va a visitar a Carl y se encuentra con Jueves, ¿no? Ese doble lenguaje que tienen, y ves una mujer caprichosa, absolutamente ninfómana, que le dice: tengo muchos amigos, y otro dice: no lo dudo, y le está, pero se lo está comiendo, y dice: va, está acosado, este hombre podría poner una denuncia. Y le dice: ven a bañarte a la piscina, ahí tienes el cambiador. Y cómo le manda este cara a los dos machacas, acaba con ellos, y una vez que, y esa escena me gusta mucho, una vez que ve que acabó con los matones, intenta acordar con él un soborno, y entonces hay una suerte de regateo en la que está claro pronto que Mike Hammer no se va a dejar comprar, y en ese momento Carl se da cuenta y dice: bueno, pues te mataré, sea como sea. Sí, es un diálogo final retándose, ¿no? Pues ya no ha llegado el momento, ya no es, está francamente bien. Y bueno, y no deja de ser una mezcla, ¿no? Porque tienes desde la violencia que no se llega a ver, que ya hemos comentado, dentro del vestuario de la piscina, hasta, bueno, el cachondeo que tienen en la piscina, que están como negociando apuestas, ¿no? Están hablando de, bueno, dile a Mike esta sí, que acepte, no cojas el doble. Están apostando por teléfono. Exacto. Y yo creo que el combate del púgil que estaba entrenando, que tampoco lo hemos visto entrenar, que lo tenía dos o tres días después. Eso es, tal cual. Está muy, muy bien seguida, pero es que tienes que estar muy atento. A ver, no lo coges todo. No es como en El sueño eterno, que sobran muertos, faltan asesinos. No. Aquí han tenido cuidado. Aquí está todo amarrado perfectamente, pero quizás en un primer visionado se te pasen cosas o no encajes a todos, ¿no? De hecho, todo este ambiente en la villa, con estos dos matones en bañador zanganeando, bueno, están trabajando pero relajados, vamos a decirlo. Exacto. Y te queda la sensación de que esta Jueves, hermana de Carl, es como la cruz del pobre Carl, ¿no? Porque te da la sensación de que se ha acostado hasta con el último de los machacas, con todo el servicio y con el jardinero y con el que ha pasado por ahí, y ya están todos como pasando de ella, ¿no? Dicen, bueno, a tu aire. Por eso te digo que me parece una cosa muy de estas que hacía Speed Lane, de colocar mucho sexo, aunque sea a veces menos directo que en otras novelas, pero aquí tenemos una ninfomana de regla. Hombre, son personajes muy clásicos de Mike Hammer, ¿no? En George Jurado, pues tiene también un personaje como muy digamos que el personaje coprotagonista es muy estreno también en ese sentido. Y una de las características de Mike Hammer es que no se deja engañar por nadie, ¿no? Está rodeado de mujeres que quieren cualquier cosa de él, de tíos que le intentan sobornar, pero siempre es un tío que no se deja manipular. Y luego de ahí irá, que es otra de esas violencias que me parecen gratuitas, a visitar a Carmen Trivago, y le rompe al pobre un disco carísimo, exclusivo, bueno. el tío que está escuchando ahí a Caruso. Como curiosidad, he ido hoy a todo, he mirado a ver cuánto cuesta el disco, todo colección, disco de pizarra, y Pagliasi de Caruso, vale 50 euros, tampoco es que sea muy caro, ¿eh? Bueno, pero en aquel entonces. Pero es que amenazaba con romperle todo, ¿eh? Sí, cuando todavía el hombre no había dicho ni sí ni no. Es que hay momentos en los que, claro, al primero el tío se lo niegan, entonces ya, pues utiliza la fuerza. Es que este no le ha dado ni tiempo. Está el pobre cantando, encima le asustas porque le aplaudes al final. Lo feminiza mucho, ¿no? Para empezar con ese Carmen Trivago. Y luego, pues, que está ahí con esa bata, con esos gestos, y te dice, bueno, está Esta es una reinona en el fondo, ¿no? Total, total. Y fíjate que cambia, bueno, porque ahí la escena casi es... Ahí el espectador no ve peligro, ahí casi hasta casi tiene un punto de humor por cómo es el personaje, sí, de Carmen Trivago, pero de ahí pasa directamente a recoger a Lily Carver y toda esa forma en la que le recoge, que está esas escaleras que hemos dicho con ángulos duros, ella en contrapicado, luego la salida descalza, corriendo por la calle en un callejón oscuro, estrecho, el coche, los ruidos, es como un cambio brusco, que va en la línea eso de que digo, que alterna bruscamente dos cosas muy distintas para crearte mucha, mucha incomodidad, y de ahí a la oficina. Que le gusta a Tarantino, ¿eh? Es que con lo fetichista que es de los pies, es que aquí la disfruta, es que... Sí, bueno, y llega el momento de la muerte de Nick, que la vemos además muy, sí, al estilo clásico, ¿no? Los, sí, zapatos, ese gato, cómo le cae el coche. Me hace mucha gracia porque eso está filmado muy como era en la época. O sea, le cae el coche encima y lo que hacen es quitan el coche, ponen la cámara encima del actor para que gesticule en plan, se me, sí, cae, cuando realmente no hay hueco. Sí, pero bueno, lo que pasa, claro, que sí que es uno de los personajes que yo creo que han hecho que mejor nos caiga de todos, porque es el más sincero, el más que es como es, ¿no? Y que se mete en todo esto casi por hacerle un favor a Mike, y es el que yo creo que de las muertes que más nos duelen, ¿no? De ese personaje, le hemos cogido mucho cariño. Sí. Es el amigo, ¿no? El personaje blanco que está soñando con los coches que tiene él, y digamos que es como el amigo, sí, de envidia sana. Claro. ¿No? Que como que le admira y tal, y al final que pobre acaba, de hecho, pues, sí, de hecho es el punto que le hace cambiar a Mike, ¿no? Claro. Pasa del deseo de buscar el ansia de poder, ¿no? El conocer que había detrás a la venganza ya, ¿no? Ahora ya lo voy a hacer, sí, por él. Lo hace personal. Sí. A mí la relación de este personaje con su compañero de taller me parece, sí, como poco ambigua, ¿no? Sí, un poco extraña, sí. Sí, yo también la he visto ambigua, pero lo que sí es, queda muy claro, sí, en la película es que realmente de todo lo que ocurre, incluida la muerte de Cristina, lo único que realmente le afecta, lo único, uh-huh, es lo de Nick. O sea, y de hecho se queda totalmente abatido con lo de la muerte. Y ahí te da tiempo para ver dos cosas. Primero, que donde busca refugio es en Belda, que es realmente lo único que hay en su vida, que digamos es como un norte, y uh-huh, ya hemos hablado de la familiaridad que tiene, y luego de ahí a cogerse una moña, o sea, sí, borrachera, sí, club, sí, nocturno, y ahogar mis penas, ¿no? Y luego, sí, sí, sí, ahí hay otro de esos cambios, de ahí ya pasamos a reparo en la carta era para mí, y digamos, empieza a deshacerse esa madeja, porque el tema de la madeja está explicitado, de hecho, en la película varias veces, con el, sí, tema de tú coges del hilo tiras a... al ovillo, te lleva un cordón, del cordón te lleva una soga, y con esa soga te cuelgan. Sí, lo dice Big Man, se lo dice directamente. Primero, sí, encuentras un hilo, el hilo te lleva un cordón, el cordón a una soga, y con la soga. Pero luego lo bueno es que ese diálogo se vuelve a recuperar, porque cuando, sí, está con el mafioso le dice: ayer estaba buscando un hilo y ya voy buscando el cordón. El cordón, sí. O sea, te voy a ahogar al final. Exacto. Sí, sí, sí. Y esa escena del club nocturno sí que es puro film noir, una cantante, jazz, un ambiente recogido, todo el mundo lo conocen, y amazarse a whisky, ¿no? Y no, whisky no. Digo, a whisky no. A coñac. A coñac. Es que me pareció muy curioso, ¿no? Porque en estas películas normalmente piden whisky y este hombre pide un coñac. Que por cierto, el camarero se debe enmollar, sí, sí, porque, sí, como le invite cada uno a uno, y además que lo coge con todas las ganas el camarero, cuando le invita. Sí, sí, no lo duda el camarero, no es la típica sensación que ves que, sí, se lo toma, pero no se lo toma, no. Además, ahí es otra de esas cosas que vuelve a haber una elipsis y ahí no te la cuenta, ¿no? Te va a estar bebiendo ahí un montón de tiempo, porque ves a la cantante cantar, el local lleno, y luego lo ves a él derrumbado encima de la barra, y la cantante, que ya ha terminado de cantar, que ya no hay nadie, le hace un gesto al camarero como diciendo: este ya, mándalo para casa, que nos tenemos que ir, ¿no? Pero no es un tío, sí, duro. Si hubiese sido duro, hubiese pedido un soberano. Sí, verdad. Sí, sí. Sí, pero es un actor bastante, o por lo menos en esta película está bastante inexpresivo, ¿no? Pero bueno, este hombre venía de Broadway y tiene otras interpretaciones más expresivas, pero aquí es lo que tiene que hacer, ¿no? Un tío duro, pero muy, muy rudo y con muy poca expresividad, ¿no? Muchas veces se le muestra y no hace ni un gesto ni nada, ¿no? Hombre, eso es lo que se llamaba un actor de carácter, ¿no? Luego también le utilizó también Kubrick, ¿no? En Senderos de Gloria. Sí. Hablando de Kubrick, este mismo año también, en el año 55, estrenó otro beso, ¿no? El beso del asesino. El beso del asesino. Sí, de todas formas, tampoco... Ralph Meeker, tampoco te creas que... Vale, aparece en Senderos de Gloria, también aparece en Los Doce el Patíbulo, pero son papeles más bien pequeños. Creo que así un poquito el papel que tiene un poquito más empaque es en Colorado Jim, pero tampoco digamos que es un estrellón ni un protagonista Más bien secundario, ¿no? Es un secundario, sí. Un actor de carácter. Sí, yo sí. La carrera la hice en televisión, sobre todo, que fue donde más papeles tuvo y serie. ¿Ves? Y tal. Y por eso digo que eso ayuda un poco a tener esa sensación que es de serie B, ¿no? Porque dices, aquí como que Mike Hammer te lo pide una estrella de Hollywood, que no lo era Ralph Meeker, desde luego. También como curiosidad, digamos, tecnológica, se supone que es la primera película en la que aparece un contestador automático. Sí, sí. Pero eso, sí, eso es por el guionista, eso es por Becerides, que este hombre era ingeniero industrial, y es más, estando trabajando de ingeniero, escribía cuentos y tal, y le contrataron de guionista en el estudio. Y dijo, anda, que le den por saco a la ingeniería, pero él siempre estuvo ahí al quite de las novedades tecnológicas, ¿no? Y es la primera vez que aparece un contestador automático. Y también fue él el que incluyó todo el tema del espionaje y de la maleta nuclear, porque en realidad la novela es más de tema mafioso, ¿no? Y bueno, de todas formas, el tema nuclear lo cogen un poco como cogían las cosas nucleares en esta época, ¿no? Es como muy naif, ¿no? Como Hitchcock con el uranio encadenados, ¿no? Que está en una botella. Totalmente, pero bueno, a ver, estamos en un año en que realmente... en realidad la fuerza atómica no se conocía con detalle, es decir, todavía los americanos estaban tirando bombas y mandando soldados a ver qué pasaba. O sea, ojo, no es la cosa de los 70 que ya todo el mundo sabe los efectos que tiene, y por eso quizás de haber tenido esa información no lo hubiesen incluido con tanta gratuidad, ¿no? Porque si no, tú dices, para empezar, esa luz, no sé, parecen los Simpsons con las barras de uranio. Y el tomate. Pero si te hace una quemadura por radiación, te ha irradiado y bueno, en unas horas se te empieza a caer el pelo, a vomitar y te mueres en poco tiempo, ¿no? Porque es una radiación. La radiación que tampoco te quema vivo, ¿no? Pero bueno, todo eso forma parte de esa visión un poco naive. Creo que en el fondo no le hace mucho bien a la película, que en El Contestador, que es lo que habéis comentado, tiene uno de esos pocos elementos que le hace mal en el paso del tiempo, que es lo que nos ocurre siempre. En estas películas de film noir clásico, pues cuando vemos esos telefonazos, cuando es un poquito lo que nos recuerda que son películas antiguas, que no nos saca, ¿no? Y en este caso, que un contestador sean dos cintas magnetofónicas del tamaño de dos discos, pues es muy llamativo, porque está empotrado en la pared, ahí es muy raro. Curiosamente, como estamos poco acostumbrados a verlo, quizás es menos raro que un teléfono de góndola normal. Hombre, para mí, un poco, en mi opinión, el tratamiento que hacen aquí de la energía nuclear, para mí es bastante acertado, dentro de que no sea realista, pero sí es una metáfora bastante buena, ¿no? Estamos en los años 50, en pleno macartismo, es la energía nuclear, pues hombre, ya se la conoce, porque precisamente les ayudó a ganar la guerra en el año 45, y precisamente en los años 50 existía pues la paranoia de que la Unión Soviética pudiese hacerse pues con esa tecnología. Precisamente 2 años antes se había había ejecutado al matrimonio Rosenberg, que fue una pareja, la primera pareja civil ejecutada en la silla eléctrica, acusada de traición, ¿no? Por acusada de haber pasado información sobre los secretos nucleares que habían sido presuntamente robados en Los Álamos, ¿no? Posteriormente, bueno, siempre se dijo que fue un juicio a lo mejor bastante duro y bastante lleno de irregularidades, ya que el matrimonio, que era un matrimonio izquierdista, fue acusado por el hermano de la mujer y posteriormente dijo el hombre que había sido presionado por el FBI, pero sí nos da un poco la idea de esa paranoia macartista que existía en la época, ¿no? En la cual pues se suponía pues eso, que la Unión Soviética se hacía quería hacer de cualquier forma pues con el secreto nuclear. Aquí, tal y como está planteada la película, es una caja que puede desatar todos los males, todo una hecatombe, ¿no? Como la describe al final. Yo creo que la forma tampoco realista como está tratada, pero sí te dice que es el miedo atroz que tenía la sociedad en ese momento, ¿no? Y para mí, yo creo que esa es uno de los grandes aciertos de la película, cómo está planteado y que nos lleve precisamente a sentir esa paranoia, ¿no? Y en cuanto a lo que es el contestador y todo esto, ¿no? Era probablemente en la época se percibía como un elemento futurista y ahora mismo visto me parece casi retrofuturista. Yo creo que si pusiesen a la venta contestadores hoy día de ese tipo, más de uno lo pondría para decorar su casa. Sí, pero yo es que a veces creo que la gente no es consciente del montón de pruebas nucleares que se han hecho, ¿no? O sea, es decir, en el 51 se mandaban soldados, ahí está la detonación del Buster Dog, pero es que si tú vas a la película, dices, la película es del 55, pero es que hubo ensayo el año anterior. El año anterior, de hecho, es cuando se crea una de los hongos más bonitos, que se llama el hongo de Romeo, que es nocturno. Esa foto la puede ver cualquiera que busque explosiones nucleares, porque es una bomba que, como se detonó nocturna, crea visualmente es hermosa, lo cual es un poco contraproducente, pero ahí, por ejemplo, para que se vea hasta qué punto estaban despistados, la lluvia radiactiva afectó a la tripulación de un barco japonés, que murieron todos porque fue dos veces más potente de lo que esperaban, ¿no? Entonces, estábamos en un año en el que se detonaban bombas atómicas y... Joder, sí, pero bueno, pero aquí no pasaba aquí el problema era que la Unión Soviética consiguiese esa tecnología, ¿no? Precisamente, además, dos de los centros más importantes, uno era el centro de Los Álamos, que, por cierto, lo mencionan en la película, dicen que es lo que esta caja precisamente ha salido de allí, y el otro era la Universidad de Berkeley, que estaba llena pues de simpatizantes izquierdistas, ¿no? Y de los cuales, pues bueno, el gobierno y el FBI suponían que era muy probable que hubiese ahí alguna filtración en cuanto a lo que es la información de la investigación nuclear. Sí, pero aquí se menciona el proyecto Manhattan y a la primera detonación de la primera prueba antes de la de Nagasaki, la de Hiroshima, que fue la del Trinity, ¿no? Esa fue la de Álamo Gordo, esa fue la primera del desierto de Álamo Gordo. Sí, eso nos lleva a lo que es el final cuando se desata la caja de Pandora, que además la llaman como tal, la caja que puede desatar todos los terrores. No está muy lejos de cómo están planteadas muchas películas de ciencia ficción de la época. Si veis pues películas de ciencia ficción, siempre estaban los monstruos y tal, eran digamos que para mí eran menos efectivas que esta película, porque tenía ese componente fantástico e increíble, pero sí, todos estaban generados por la radioactividad, ¿no? La humanidad en peligro y todas estas películas. Sí. En cualquier caso, no sé qué es más interesante, el contenido de la caja o el material de la caja que consigue contenerlo, porque eso sería también otra historia. Pero eso te está diciendo. Sí, el cuero, el Sí, el lo cuero que, y madera. No, lo que decir, el cuero no y la madera sí tampoco, ¿no? Pero sí. Sí, no, está claro que no es un tratamiento realista de material radiactivo, ¿no? Lo que sí te está diciendo es que están traficando con el peligro nuclear, sí. Y que cuando se desate, cuando se abra la caja, abra quien la abra, puede ser la hecatombe, cosa que... Ya, pero ahí es simbólica la película, yo creo, sí, totalmente. Sí, porque a ver, es que tampoco conocían. Yo sé cuando Hitchcock estuvo investigando para Notorious, fue incluso a hablar con científicos y todo, y pese a todo, no sacó una idea clara de cómo era el uranio que metieron en una botella, ¿no? Y pese a todo, también estuvo investigado por el FBI por estar investigando el tema de la energía nuclear. O sea, sí, está clara esa lectura dentro de la película, aunque Benzerides, el guionista, dijo que en ningún momento él quiso meter dobles lecturas, ni interpretaciones, ni nada, porque también se ha dicho que esto tiene que ver con la caza de brujas y pero él dice que lo único que quería era divertirse haciendo el guión y que metía personajes interesantes. Pero, vosotros tener en cuenta que no es solamente lo que son los guionistas de Hollywood quienes puede estar más o menos bien informado. Los ejercicios... Era un hombre de izquierdas. Al margen de que sea de izquierdas o de derechas, ¿no? El tema, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacían en los colegios ante un ataque nuclear era meterse debajo de las mesas, ¿no? O sea que digamos que el ambiente y la gente pues se compraba refugios nucleares pues debajo de sus casas para ocultarse. Esto es con lo que os digo que esta película dentro en ese momento traspasa, adapta el cine negro a una inquietud de la época y que ese final que es apocalíptico, que no sabemos además si los personajes están irradiados, van a sobrevivir o no, o si esa explosión casi parece dantesca, va a producir una reacción en cadena, si es apocalíptico o si van a seguir vivos, ¿no? Yo creo que ahí esa película, en ese punto la película queda bastante bien. Sí, en ese aspecto sí que se ha dicho que la película era apocalíptica en cuanto a eso, a que eso iba a acarrear el fin de todo, y en eso yo creo que está también ese final alternativo que le dieron después de... Bueno, cuando se proyectó la película, se proyectó con el final que podemos ver, que son ellos dos saliendo de la casa y corriendo por la playa, y ahí aparece el The End, ¿no? El fin. Uh-huh. Pero eso fue la primera proyección. Después de esa primera proyección se eliminó del negativo toda esa parte en que ellos huían y se recortó un poco la parte que ocurre dentro de la casa y ellos no salían de la casa. Fue en el 97 cuando se volvió a restaurar el final original que podemos ver hoy en día. Con lo cual no hubiéramos tenido más Mike Hammer, ¿no? Se hubiera acabado todo. O sea, ya era el holocausto. Todo y sí que había ese miedo. O sea, todos recordamos el vídeo este de la tortuga, de tápate y cúbrete. Pues vamos. En cualquier caso, yo sí que creo que tiene un nivel claramente simbólico en el sentido de que a través del personaje de Lily, o de Gabriel, si quieres, porque luego conocemos que se llama en realidad Gabriel, el tema... Se hace una traslación, es decir, la energía nuclear es peligrosa, es una caja de Pandora, no la abráis. O sea, esta energía es peligrosa, tenemos un problema de seguridad mundial. Y yo creo que eso sí que está a nivel simbólico. Y es curioso cómo el doctor Sovereign, al hablar con Gabriel, le suelta todos los mitos, le habla de Medusa, le habla de la mujer de Lot, le habla de la caja de Pandora y cada vez que se lo dice es como diciendo, te estoy diciendo que no la abras, pero sé que la vas a abrir. Y luego se convierte en un casi giro final Gabriel en el verdadero pandemonium y la mala de la película, mata a Sovereign, pega un tiro en la tripa a Mike Hammer, que ya veremos si sobrevive o no, que además se une a que está irradiado y abre esa caja en ese momento que le vemos que, como he dicho antes, para mí es En busca de arca perdida, con ese fuego y esa expresión, para mí ese es el oficial nazi de Spielberg. No, y también hay que reconocer que hay una carta que juega a favor de la película, y es que estamos presuponiendo que el material que lleva pues es reconocible, es uranio, pero nunca lo dicen. Ha podido ser, puede ser otro tipo de material que hayan desarrollado, entrando un poco más en el fantástico, pero nunca te dicen exactamente qué es lo que lleva la caja. Y para mí eso también le da bastante fuerza, y entonces en el sentido de que bueno, siempre te puedes imaginar que lo que hay ahí pues es, no es algo que conozcamos ahora mismo, ¿no? En cualquier caso, un MacGuffin muy raro, o sea, porque los MacGuffin suelen llevar toda la trama. Aquí la trama va de otra cosa, de repente aparece la caja que parece que se convierte en un MacGuffin. Del MacGuffin generalmente no sabes el contenido, pero aquí claramente, sin decírtelo, te lo vincula con la energía nuclear y ves lo que ocurre, ¿no? Cuando hablábamos de las influencias de Pulp Fiction, ese brillo que sale del maletín de Pulp Fiction está sacado de aquí, literalmente. Sí, es Pulp Fiction y El Arca Perdida, como tú has dicho, ¿no? La mezcla de las dos. Ojo, con unos efectos especiales que ya quisieran muchos con el presupuesto que tuvo, ¿eh? Porque la casa se va incendiando, se ve que es una maqueta, pero está muy conseguida. El coche al principio, cuando arde, ¿no? Cuando cae por el precipicio, pues también. Se ve que hay dos maniquís también. Y ella también, bueno, se ve, pero que es un maniquí. Pero tiene su encanto. Bueno. Tiene su encanto. El encanto de los efectos de aquella época. Pero exacto. Cantan por soleares, vamos. Bueno, a mí me gusta cómo va quedando, además, como con la luz juegan y el fuego, y ella parece que se está quemando, pero no, pero bueno. Hombre, por lo menos es atrevido, había que hacerlo, ¿no? Son las primeras películas que hicieron estas cosas y que gracias a ellas, pues bueno, luego la ciencia nos ha ayudado, ¿no?, a hacer más. En cualquier caso, es curioso porque el doctor Severin sí que sabe el efecto que tiene la caja. Ahí entra lo de la quemadura del periodista y tal, porque cuando está hablando, que hace ese mezclar toda la mitología, le habla de la cabeza de Medusa y le dice... Es lo que hay en la caja, la cabeza de Medusa, y le dice que la abre, no se convierte en piedra, que es lo que ocurría con Medusa y con la mujer de Lote en Estatua de Sal, sino que se convierte, y lo dice, sino en azufre y ceniza. O sea, ya sabe que eso quema, o sea, tiene un poder calórico, ¿no? Y le dice, pero por supuesto usted no me creería ni me creerá, y lo tiene que ver usted por sí misma. Y, o sea, es como... cuando le dices a alguien eso que ahí es peligroso, no lo veas. Casi casi a veces parece que es un incentivo, ¿no? Uh-huh. Hasta que lo digas para que le animes a hacerlo. Sí, sí, sí, es verdad. Y cuando decimos... Lo que no llegamos a saber es nunca... sí, quería preguntaros por la relación de Christine al principio. O sea, no llegamos a saber qué relación tiene con el científico, ¿no? Porque está... O sea, sabemos que sale del manicomio porque la tenían retenida los policías, y sabemos que la retención era porque ella sabía dónde estaba la caja... Pero al final siempre se nos queda en el limbo, ¿no? Si es que esta tía estaba liada con el otro y le roba la llave, o si claro. Es que lo esconde antes. ¿No? Se queda siempre un poco ahí. Sí, se queda un poco, como tampoco sabemos exactamente quién es el doctor Severin, cómo ha conseguido la caja, a quién se la quiere dar, todo claro, eso claro. Queda totalmente difuso. Y lo que sí sabemos es que Christine es una persona muy retorcida, porque le dice, si no lo logro, recuérdame, y mi nombre es por la poetisa. Entonces el otro tiene que decir, ah, la poetisa, ah, tiene recuérdame en su casa, ah, voy a leer el poema. Menos mal que el poema es muy corto, o sea, tiene 20 líneas, pero bueno, también habla de oscuridad y tal, y dice, y de ahí deduce que se ha tragado algo. Interpretarlo, sí. Interpretar el poema. Vez de recuérdame, es mira dentro de mí, o analiza mi espíritu, no sé, algo que te llevara dentro de ella, ¿no? Porque realmente también se la traga en la gasolinera la llave, ya la llevaba dentro. A ver, no sé. también depende de la traducción, porque evidentemente si tú vas al original, es un original en inglés rimado, que en castellano puedes encontrar un montón de traducciones, porque hay gente que lo que hace es una traducción literal aunque no rime, y hay gente que altera el poema para conservar la rima, que ambos tipos de interpretaciones me parecen correctos, quizás la primera aunque se pierda la rima más, y de hecho no soy de adaptar la rima salvo que quien la adapte sea un gran poeta, ¿no? Que es por ejemplo lo que hacían algunos poetas españoles importantes, ¿no? Reescribir casi a otros poetas extranjeros, franceses e ingleses. Entonces, dependiendo de qué traducción encuentres, es que realmente no dicen nada de lo que dicen ellos, pero ni parecido, ¿eh? O sea, ni parecido. Pero bueno, se manipula un poco eso, es un recurso y bueno, funciona. Sí, desde luego. Sí. Es que Mike Hammer tiene una titulación en poesía norteamericana y prerrafaelista. Sí. Lo que pasa es que no lo dice porque le haría parecer menos hombre. Claro, y tiene un pedazo de carácter que no veas, ¿no? Ay, Dios mío. Pues nada, gran peli, chicos, la verdad, ¿eh? Yo fíjate que cuando la comentasteis pensaba que no... Bueno, no la tenía muy buen recuerdo, pensé en Mike Hammer y tal, pero no... no la tenía muy recordada y la verdad es que, joder, está francamente bien. Es compleja, es una película compleja, tanto en trama como en narrativa, muy moderna y muy... O sea, no es que sea una película fácil de ver, te exige también mucho como espectador de estar atento y de la planificación que tiene, que es complicada, y de la violencia que tiene, siempre hay que en cualquier momento puede saltar, y los personajes no son tampoco muy atractivos, digamos, no tenemos a personajes buenos, o sea, todos tienen sus lados oscuros y tal, entonces es complicada, pero quizás a base de verla le sacas mucho, porque yo creo que tiene un montón de lecturas, aunque el guionista diga que no, están ahí y es compleja. No, muchas veces las lecturas, digamos que lo que ha hecho es captar, aunque sea inconscientemente, del ambiente de la época. Claro, bueno, y eso sus inquietudes. Benzerides es un guionista que siempre se ha dicho que con una conciencia social grande, ¿no? En todos sus guiones. Entonces, sí, simplemente captó, yo creo, parte del sentido que había en la sociedad en ese momento, y en ese punto de vista está bien, porque yo creo que algunas de las cosas, pues hombre, como es el miedo a una guerra nuclear, pues un poco sigue vigente, ¿no? Y aquí pues está presente, ¿no? En la parte final. Y yo creo que es una película, bueno, que al principio se te puede hacer algo incómoda, algo ingrata, sobre todo porque es un tema de investigación, preguntar, yo a veces ahí yo también me pierdo, pero luego a partir de cierto punto la película se vuelve mucho más física, mucho más directa, ya no te haces esas preguntas y gana muchísimo, y creo que te recompensa todo lo que un poco te ha costado llegar hasta ahí, ¿no? Tiene un final, una parte final espectacular y es una película que al final recuerdas con mucho agrado. Y muy precursora de muchas cosas. O sea, hemos hablado de Tarantino y tal, pero por ejemplo, yo creo que Psicosis bebe mucho de aquí, ese inicio con que nos presentaron a la protagonista, bueno, nos presentaron a la actriz corriendo, las primeras secuencias ella es la protagonista y a los 10 minutos va y se la carga. O sea, y pasa el protagonismo a Mike Hammer. Estaría encantado Hitchcock, porque también tienes ahí una rubia. Por eso. Bueno, tienes varias rubias, de hecho dos con el pelo corto que parece que también le ponían bastante. Has comentado del guionista, curiosamente el guionista que tenía una carrera prolongada en cine, que tenía alguna película interesante como La Pasión Ciega o como Sirocco, en la que tenemos a Humphrey Bogart. Después de esta película es como que algo pasó, no he conseguido averiguar qué, pero pasó a la televisión y ya queda en la televisión. Sí, el macarcismo de la caza de brujas seguramente, porque este hombre era de, yo creo que había izquierdas. Estado... Sí, tenía vinculaciones con el Partido Comunista y tal, entonces eso le pesó. Sí, por lo demás, a todo lo que habéis dicho, que no voy a añadir nada, a mí esta película, desde el punto de vista visual, yo a la gente... que la revisite después de escucharnos o que la haya visto y no se haya fijado en todo, que se fije en esos planos que hemos dicho cada vez más angulados, esas escaleras, esos planos holandeses y esa forma también ágil de montar, porque creo que aquí es donde encontramos buen cine desde el punto de vista visual y muy moderno. Ajá. Y para todo el que esté introduciéndose en este tema o quiera ganarse profesionalmente la vida, estudiantes de cine y demás, este tipo de películas es en lo que se tienen que fijar también más allá de la trama, en cómo se posiciona la cámara, con qué sentido y qué emoción crea en el espectador a nivel objetivo e incluso subjetivo, casi subliminal. Bueno, y en los modistos, que ahora están de moda también los modistos, oye, que se fijen también en el estilo, porque hay que llevar los trajes como los lleva el Mike Hammer este, ¿eh? Que es que hasta descorbatado el tío tiene su estilo, ¿eh? No, yo el traje no se lo voy a envidiar, el pelazo sí. Bueno, compañeros, pues salvo que queréis añadir algo más, dejaremos esto aquí e intentaré buscarme a alguien que cuando terminemos de hablar nosotros nos recite el poema, aunque sea solo a nivel de curiosidad. La gente suele cortar el programa siempre, supongo, cuando nos despedimos, pero recordar que siempre al final pongo una canción de Film Noir bastante maja. Esta vez espero que tengáis, ya veremos en la edición. Tendrás que poner la canción de la película, eso ya sea sí, al inicio sí, o al final, cuando el blues se apodera de mí. Esa es la historia, intentaré poner la versión de Nat King Cole y que alguien me grabe el poema, porque no me apetece destrozar el trabajo de Cristina. La pobrecita no se merece que yo lo recite. Buscaremos una voz potente. Que sí. Bueno, caballeros, pues muchas gracias por acompañarme en esta 16ª entrega de Balas Hombre Endor. Una pena que no haya estado al final nuestro querido Álvaro, al que le mando desde aquí un abrazo. Así que, compañeros, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos escuchamos en breve. Hasta la próxima. Recuérdame cuando haya marchado lejos, muy lejos, hacia la tierra silenciosa, cuando mi mano ya no puedas sostener, ni yo, dejando partir, quiera todavía permanecer. Recuérdame cuando ya no exista lo cotidiano, donde me revelabas nuestro futuro planeado. Solo recuérdame, bien lo sabes, cuando sea tarde para los consuelos, las plegarias. Y aunque debas olvidarme por un momento, para luego recordarme, no lo lamentes, pues la oscuridad y la corrupción dejan un vestigio de los pensamientos que tuve. Es mejor que me olvides y sonrías, a que debas recordarme en la tristeza. The night is mighty chilly, and conversation seems pretty silly. I feel so mean and rot, I'd rather have the blues than what I've got. The room is dark and gloomy, you don't know what you're doing to me. The web has got me caught, I'd rather have the blues than what I've got. All night I walk the city, watching the people go by. I try to sing a little ditty, but all that comes out is a sigh. The street looks very frightening, the rain begins and then comes lightning. It seems love's gone to pot, I'd rather have the blues than what I've got. All night I walk the city, watching the people go by. I try to sing a little ditty, but all that comes out is a sigh. The wind is blowing colder, it looks like love is stale and older. My luck don't look so hot, I'd rather have the blues than what I've got.